No tengo mucho, pero con lo que tengo me conformo. Bajo la escalera de un té tomo un sorbo. Prendo el califón, le doy comida a mi gata. Cuchito Mizuko se levanta de la cama. Miro al horizonte a través de mi ventana, donde se dibuja el puente Panamericana. Un minuto de silencio se transforma en una hora. El tiempo de rodillas, reposo me implora. Yo sola en mi cuarto, un cuarto para las 7. Enciendo la TV, misma cara sonriente. Lente, me paro, zoom, y me acerco. Mejor me abrigo a tomar aire fresco. En mi mochilón buena quien para ponerlo en mi Walkman. Camino sin ruta porque no tengo ningún plan. Me lleva por 100, por favor, señor micrero, que solo me alcanza para dos micro mi dinero. Digo gracias, me subo y me acomodo en un asiento. Las hojas de los árboles se mueven con el viento. Oye, ¿vos soy Lana? ¿Sí? ¿Por qué no decís una cuestión más desquiciada? Oye, porque este día que estoy rimando es cualquiera, ajá. No ve que también hay días que son banales, Mejor me siento en un banco, tranquilo, del paseo, fumada, tranquila y relajada. Bronca me provocan, carcajajajada. Me alzo un paso, dos pasos, tres pasos. Me canso, es que acaso dejo mi trazo cuando me desplazo, perdiendo la noción del fondo y la forma. Menos mal que me sigue a todas partes esta sombra. A veces pienso que pienso demasiado, que me cuestiono mucho cuando no es necesario. El cuento sigue su curso, el cuento sigue su flow. Cada uno distinto, actores en distinto show. Balance yin yang, Tipitian, como culan de gang. Sin clan, sin gang. Energía, poesía, melodía. En este día donde llegue al máximo punto de mi equilibrio. Mi vida compuesta por plumas y ladrillo. Y yo bajo este foco que alumbra bastante poco. Llega choco, toco, te toco, te toca. Te toco, te toca, te toco, te toca. Te toco, te toca, te toco, te toca. Te toco, te toca. Thank you.